10, 0.45 y 10. No, no, no, no, no. Ahí la, tiene que ser con sorpresa, porque eso es un terreno. ¿Ah? Eso no. Profesor, faltó sorpresa, claro. ¿No? Profesor, no, no quiero ser quedar menos en este año. ¿Ya? Y como es presencial y todo, ¿ya? Quiero pedirme acostumbrados 15 minutos. Vamos a dar el apuro el día de hoy. Entonces, en pedir no hay engaño. ¿Sí? Si nos puede dar 15 minutos. Sí, ni un problema. Ni un problema. Sí. Es que en vez de 45 sea una hora. Es a las 21:15. Entonces, podríamos empezar a las 9. ¿De 9 a 10? De 9 a 10. Mire, yo prefiero que sea hasta las 10:15. Ah, prefiero sí. Prefiero que sea. Para que pueda pasar más, sí, porque más clases. Igual quiero ver algunas cositas de materia, ¿me entiendes? Se entiende, porque, sí. Para aprovechar al menos la mitad del día para obviamente realizar al menos una pequeña explicación. Ya, por muchas último, gracias, profesor. Por último, hacer la clase, por ejemplo, hasta las 8:45, cosa que requiere después media hora para tomar café, se despejen un poco, ¿me entiendes? Y empezar con el control. No se asusten, ¿ah? No se asusten con el control, porque por muy civil que será, ¿me entiendes? Igual yo también tengo claro de que técnicamente la universidad la están viviendo ahora. Porque online, claro, no es lo mismo en la universidad, entonces la están viviendo ahora, lo que no significa de que obviamente aquí uno viene también a regar, ¿me entiendes? O sea, tiene que haber un control, tiene que haber obviamente un nivel de complejidad, ¿me entiendes? Pero yo tengo súper claro de que esa sensación de estar en la U está recién sintiéndose ahora. Ya antes era como chuta, raro, y no solamente para ustedes, sino que obviamente para nosotros también, ¿ya? De hecho, ustedes también pueden notar que, me imagino, la interacción que se está teniendo en las clases, en la sala, también es mucho mayor también de la que obviamente se está teniendo en modalidad virtual. Me imagino cómo fue la experiencia, me imagino que también mucha cámara apagada, mucho micrófono silenciado y también, hablemos las cosas como son, muchas personas que estaban presentes virtualmente, pero ausentes físicamente, también se daba esa situación, ¿ya? Entonces, para que no se asusten, ¿me entienden? Cualquier cosa que hayan oído de mí, de cómo hago las pruebas, no crean, ¿me entienden? Porque eso obviamente lo tienen que ir viendo en su momento. Creo que ya sé que también, como les decía, había un tema de sorpresa, ¿cierto? Para la prueba, sí, ¿no? Sí. Y como dice Raúl también, pedirnos engaños, si nos pudiera dar como alguna luz de cómo podría ser la prueba, por ejemplo, no le estoy diciendo un demo, por ejemplo, ya yo sé que hay algunos artículos por ahí dándose vuelta, yo creo, o sea, pienso yo. Un spoiler. El artículo, pero sí. La memoria a mí no me interesa. Ya, eso quería estar. No. La memoria a mí no me interesa, pero también es un factor que te va a ayudar para ir entonces identificando algunos contenidos. Ya. A mí me interesa más que nada la comprensión y la aplicación. ¿Ya? Pero es con alternativas, por ejemplo. ¿Juan le entregó a Ricardo un auto en la suma de 50 millones de pesos, ¿ya? Por tanto, desde el punto de vista de la clasificación del acto jurídico, ¿qué acto jurídico realizaron? Alternativa A, B, C, D, acto. Ahí tiene un ejemplo. Comprensión y aplicación. Ya, gracias. No me interesa que usted me diga, deme el concepto de acto jurídico bilateral. No te la van a preguntar, el cliente no te la va a preguntar. Te va a preguntar, básicamente, ¿qué celebré? ¿Qué consecuencias jurídicas trae esto? Pero como tú estás en segundo año de tu carrera y estás conociendo estas instituciones, yo no te puedo pedir 100% soluciones. Te las puedo eventualmente pedir, pero más controladas. Pero sí, yo necesito que ahora reconozcan e identifiquen. Esa es su primera función. Una vez que reconozcan e identifiquen, ya cuando tengas un nivel un poco más elevado, voy a hacer el próximo año, ya se pueden preguntar más cuestiones al hueso. O sea, ¿qué herramientas tienes para dejar para buscar esta solución? ¿Qué herramienta obviamente cuenta o no cuenta la persona? ¿Ya? Esto siempre va a ir increchando, ¿me entiendes? Ahora con la clasificación va a ser un tema más controlado, pero yo cuando veamos los vicios de consentimiento, o cuando veamos la nulidad, ya podemos ir mezclando un poquito más de materia. Pero esa es la onda. Sí, profesor, y en cuanto a alguna pregunta-respuesta, suponiendo que se diera algún caso que nos pregunte que tengamos que responder, igual puede ser, debe ser en base a lo que nosotros comprendemos. Claro. Un poco textual, ¿cierto? Sí, claro, lo que comprende, pero obviamente lo que tú comprendes también tiene que estar respaldado en lo que obviamente tú estudiaste. Sí. Entonces, si tú dices que yo entendí eso, lo entendió mal, porque obviamente ese era el contexto, básicamente ese era el efecto. Sí, sí. Claro. Profesor, ¿sabes lo que me gusta? Bueno, yo 100% me inclino por la presencialidad. La virtualidad para mí, sí, era clase y todo, pero no era la realidad. Y lo que me gusta de este año es que estamos viendo cosas puntuales, cosas que realmente son de la ley, porque el año pasado sí, igual fue un año bueno, pero era historia de todo. Es que el primer año siempre es una gran introducción. Claro. Ahora, como derecho propiamente tal, recién el segundo año. Estás viendo procesal, ¿me entiendes? Sí. Estás viendo el tema de los derechos fundamentales con Edison, ¿me entiendes? La estructura, los actos. Entonces, no, son cositas que son mucho más del día a día, recién el segundo año. Exactamente. Cosas que se pueden dar en la vida real. Sí, obvio, yo estoy subiendo. Va a llegar un tope, va a llegar un tope de complejidad que va a ser tercer año. En serio, tercer año es el tope de complejidad. Y después de cuarto y quinto ya tiende a decaer un poco. Tiende a decaer por un tema de la madurez también del alumno. Pero el tercer año llega un tope que por ejemplo, las materias que realmente tienden a ser más complejas se ven en tercer año. Profesor, y después lo otro es como ya ir poniendo en práctica lo que se aprendió. Siempre en esa onda, siempre en esa onda, porque después se te meten los ramos de negociación, se te meten los ramos de reacción, se te meten algunos ramos básicamente de ética, de pensamiento, etc. Entonces, cuando llega el tope y la cresta de la ola es tercer año, porque el tercer año normalmente se te meten unas materias que son un poco más complejas y también contenidos nuevos que no guardan conexión con lo que tú habías a lo mejor necesariamente estudiado, laboral, penal especial, ¿me entiendes? Procesal penal. Entonces te meten algunos temas un poco más. ¿Sabes qué? Porque son complejos, porque no están tan conectados con lo que tú venías preparando de antes. Pero nada que no se pueda superar siendo organizado. ¿Ya? Y como ustedes se dan cuenta, aquí yo en la sala estoy tratando de centrarme no tanto en teoría, porque para eso tienen el apunte. ¿Se dieron cuenta que lo subí? Sí. Oye, me moré un mundo, ya, disculpa, pero el apunte ya está, sí. ¿Ya? El apunte yo lo subí, para temas teóricos, para eso está el apunte, para eso está el código. Aquí me estoy centrando en una traducción, en una gran traducción, pero sin dejar de lado, obviamente, el contenido teórico que tiene que ser transmitido. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir avanzando. Porque obviamente si quiero preguntar cosas, tengo que obviamente, ¿cierto? Verla, ¿ya? Y vamos a ver ahora los elementos del negocio jurídico, o también conocido como la estructura del negocio jurídico, ¿ya? Desde el punto de vista de un negocio jurídico, todo negocio jurídico, por tanto, tiene una estructura básica, en el sentido de que si no contamos con esta estructura, o el negocio no nace de ahí al derecho, o eventualmente puede degenerar en otro. ¿Ya? Cuando estamos hablando, por tanto, de la estructura del negocio jurídico, clásicamente se ha estudiado, por tanto, de la siguiente forma, como tal cual lo dice el artículo 1444 de nuestro Código Civil. Existen elementos que son esenciales, existen elementos que son de la naturaleza y existen elementos que son meramente accidentales. Esta cuestión es como el ABC del curso. Esta clasificación o estos elementos del negocio jurídico sí o sí tienen que manejarlo, ¿ya? Porque esto es como lo básico de este curso. Entonces, vamos a lo primero. Fíjense que el artículo 1444 de nuestro Código Civil nos dice, por tanto, lo siguiente. Chan, miren. 1444. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales, lo que hemos estado conversando, ¿ya? Francisca, ¿tienes a mano el 1444? Sí. ¿Sí? Lee la parte cuando nos dice son de la esencia. Son de la esencia, obviamente, y hasta llegar a la naturaleza. Ya. Vamos. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente, ahí nomás. Entonces, hasta la esencia. Gracias. Entonces, como dice Francisca, son de la esencia de un contrato, ¿cierto? Aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente. Fíjense que en ese sentido, los elementos esenciales del acto jurídico son los que nosotros vamos a conocer, yo creo que en unos 10 minutos más, como requisitos de existencia del acto jurídico. ¿Ya? De tal forma que los elementos esenciales del acto jurídico son aquellos que, si tú no los cumples, el acto jurídico no va a producir ningún efecto civil, o, como dice el código, si tú omites uno de ellos, puede degenerar en uno distinto. Entonces, de forma clásica, se cita normalmente el siguiente ejemplo. Miren, perdón, vamos a dejar el ejemplo pendiente. Desde el punto de vista de los elementos esenciales, ¿ya? Los elementos esenciales, fíjense que permiten una subclasificación. Existen elementos esenciales generales y existen elementos esenciales específicos. ¿Cuáles son los elementos esenciales generales? Son aquellos que no pueden faltar en ningún acto jurídico. Por eso se denominan generales. Sí o sí, estos elementos tienen que formar parte, por tanto, de la estructura del negocio jurídico. Son, por tanto, elementos esenciales, generales, los requisitos de existencia generales, que es lo mismo. Y son, por tanto, la voluntad, el objeto y lo que vamos a conocer como causa. Estos elementos no pueden faltar en ningún acto jurídico. ¿Se va entendiendo? ¿Estimados? Sí. En cambio, son elementos esenciales específicos aquellos que tú debes cumplir cuando te encuentras frente a un acto jurídico determinado. ¿Por qué se denominan específicos? Porque van variando de acuerdo a cada contrato. Si tú te encuentras en un contrato determinado y tienes que cumplir un requisito en particular, es un requisito esencial específico que eventualmente puede que no se exija en otro contrato. El ejemplo típico de elemento esencial específico es el precio en la compraventa, porque obviamente no puede existir contrato de compraventa sin precio, no puede existir contrato de compraventa sin una cosa que se entregue. ¿Me entienden? No puede existir contrato de arrendamiento sin ¿qué cosa? Sin un arrendatario y un arrendador. La renta. Más que las partes, céntrate en el contrato. La renta. No puede existir contrato de arrendamiento sin renta. Ni tampoco sin cosa que tú tengas que entregar para que el otro use. ¿Me entiendes? Miren, no puede existir como dato, por tanto, préstamo gratuito de uso sin que falte ¿qué cosa? ¿Qué crees tú, Raúl? La entrega de la cosa. Más que la entrega. La cosa. Más que la cosa. No puede, mira, no el, puede existir. El ánimo de hacer la entrega. No puede existir préstamo de gratuito de uso si es que no existe ¿qué cosa? La voluntad de entregar. Fíjense que no. La gratuidad, no puede haber no puede existir préstamo gratuito de uso sin que exista la gratuidad en el comodato. ¿Se va entendiendo? Claro. Entonces fíjense, ¿todos los contratos por tanto tienen que cumplir con el requisito precio? No todos. La donación no tiene que cumplir con el requisito precio. El mandato no tiene que cumplir con el requisito precio. ¿Me entienden? Por tanto, es un elemento esencial específico. En cambio, todos los contratos tienen que cumplir con voluntad, objeto y causa. Por eso el código dice, si la compraventa no tiene precio, de forma clásica se ha dicho de que va a degenerar, por tanto, en una donación. Porque si obviamente yo te entrego algo y no te cobro, se entiende, por tanto, que te estoy donando. Y con la misma lógica, si yo te quiero arrendar, Raúl, y no te cobro renta, ¿en qué degeneraría ese arrendamiento? En un comodato, en un préstamo gratuito de uso. Por eso el código, cuando Francisca lo leyó, dice de que obviamente el acto o no produce efecto civil alguno o degenera en otro distinto. Pero el profesor Ramón Domínguez, en su libro de negocios jurídicos, critica esta última frase porque la voluntad siempre está destinada a un acto jurídico determinado. La voluntad no va encaminada a un contrato determinado y, en caso de que yo no lo cumpla, a un premio de consuelo. ¿Me entienden? O sea, a lo que voy yo es lo siguiente. ¿Apela la nulidad entonces? Exacto. Si yo, por tanto, a Raúl le quiero arrendar y no pacto renta, ¿no se entiende de que como premio de consuelo yo quiero prestarle gratuitamente? No, porque mi voluntad estaba encaminada a celebrar un contrato de arrendamiento, pero lamentablemente no cumplimos con el requisito renta o precio. ¿Me entienden? En ese sentido, el profesor Domínguez dice, no es tan así que el contrato degenera en algo distinto. ¿Por qué? Porque la voluntad siempre está determinada a encontrar un negocio jurídico determinado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el acto no cumple con los requisitos que yo busco, obviamente, ¿qué es lo que ocurre cuando el contrato que yo busco celebrar no cumple con los requisitos? Bueno, se podrá alegar la nulidad del contrato, pero no es que yo me encuentre amarrado con otro como consuelo por el hecho de no haber suscrito un contrato determinado. ¿Me han siguiendo la idea? O sea, no es A o B. Si tú no conseguiste celebrar el contrato, bueno, alegue la nulidad, pero usted no se encuentra unido a otro contrato como premio de consuelo. ¿Se va entendiendo? La voluntad siempre va encaminada a un negocio determinado. O sea, él no está de acuerdo con la parte donde dice exacto, que degenera en otro. Exacto, porque mira, Laura, una cuestión bien sencilla. Tú me quieres vender tu celular, ¿ya? Y mira, se nos olvidó pactar el precio. ¿Te parece justo entonces decir de que como Laura y Christopher se le olvidó el precio en la compra-venta, entonces se entiende que Laura quiere regalárselo? ¿Te parece justo, no? No, porque tú querías obviamente venderlo. Entonces, por eso lo critica el profesor Domínguez en el sentido de decir, no es que degenera algo distinto, derechamente el contrato no se forma. O sea, la idea principal no se cumplió y hasta exacto, quedó. Y hasta ahí no me llegó, aleguemos la nulidad. ¿Me entiendes? Pero no es que tengamos un premio consuelo. ¿Ya? ¿Y cuál sería válido entonces? Para efectos de nuestro estudio, ¿cómo, verdad? Entender que degenera o entender que hay nulidad. Por eso digo, si bien el código dice que degenera en otro distinto, solamente para efectos entonces de doctrina, obviamente el profesor Domínguez realiza esa crítica. ¿Me entiendes? Realiza esa crítica. Pero no es mayoritario. ¿Ah? No es mayoritario. Es que resulta de que en la práctica, fíjate que tiene lógica. No, sí, la tiene. La tiene totalmente. Pero en ese sentido, no es que existe, Raúl, una mayoritaria o una minoritaria. Solo hago presente de que el profesor Domínguez hace una crítica y hace una crítica, a mi modo de ver, súper, súper aterrizada. ¿Ya? Entonces, yo lo que hago presente en este curso, Raúl, es que si bien el código dice eso, la doctrina indica de que obviamente no es que degenera, sino que derechamente el negocio no se forma. Pero si nosotros tuviéramos un caso eventual y dijéramos, en realidad, ¿por qué no inclinamos? Por decir, no, en realidad usted no tiene un arrendamiento, tiene un comodato. Entiendo. Decirle al cliente. Entiendo. O decirle, en realidad, no, en realidad hay que apelar a la nulidad. Eso, ¿qué le digo al cliente? ¿Sabes lo que tienes que decirle al cliente? Primero tienes que ver a quién defiende. Tienes que ver a quién defiende. O sea, si bajo el prisma de... Porque si tú defiendes a Laura, tú vas a decir, no, aquí no se formó ningún contrato porque la voluntad estaba encaminada a celebrar una compraventa. En cambio, si tú me defiendes a mí, tú vas a decir, no, aquí degeneró un contrato de donación, por tanto, te entregaré. ¿Qué posición vas a tomar? Tienes que ver a quién vas a defender. Eso es lo bonito de las teorías, ¿me entiendes? Que tú al final puedes tomar partido por una u otra dependiendo entonces del objetivo que tú puedas lograr. ¿Me vas entendiendo la lógica, Rol? Sí. Entonces, ¿alguna duda? Ya, solamente para terminar este caso. ¿Sí? Dice, no degenera, pero aquí el profesor Domínguez está haciendo solamente una crítica, porque lo que realmente corre es lo que está escrito en la ley. Exactamente. Lo mandatorio. Veamos entonces cómo lo resuelve el tribunal. Eso también es lo otro bonito, porque también hay un tema de criterio. Y tú puedes decir, mire, el contrato, el vínculo 144 dice que degenera, pero en realidad la voluntad no se forma y existe este y este fallo que dice lo mismo. Imagínense que existe el profesor Domínguez. Pero también por otro lado puede decir, miren, aquí obviamente tenemos norma, obviamente la ley hay que respetarle, que dice que degeneró. Ahí obviamente está la resolución del tribunal. Ahora compruébeme qué fue lo que degeneró. grande. Realmente tiene que existir la voluntad cuando se genera y cuando se vuelve a generar. Pruebe, por tanto, ¿estoy de acuerdo? No, no estoy de acuerdo, porque eso no es lo que inicialmente partamos. Exactamente. Y como dice el profesor, se coloca hasta lo que está escrito hasta el punto, hasta aquí nomás. No se degenera. Efectivamente. Por eso, es un tema del que obviamente el tribunal resolverá. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Vamos entonces a los elementos de la naturaleza. Fíjense, si ustedes entonces pudieron apreciar, los elementos esenciales son aquellos que, desde el punto de vista de los generales, sí o sí, obviamente tú tienes que cumplir para que el negocio obviamente nazca la vida del derecho, ¿cierto? Y si estamos frente a un contrato determinado y se debe cumplir un requisito adicional, también tienes que cumplirlo, ¿cierto? Ahí están, por tanto, los requisitos generales sí o sí se cumplen. Los específicos hay que ver si ese contrato requiere de un requisito adicional o no, ¿ya? Distinta la cuestión de los elementos de la naturaleza. Fíjense lo que dice el código. Son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales, por tanto, sacamos los esenciales, porque ya obviamente lo vimos, ¿cierto? Miren, se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. Por tanto, fíjense que los elementos de la naturaleza, por mucho que se estudien como elementos del acto jurídico, no dicen relación tanto con su estructura para que éste se forme, sino que dice más que nada, o guarda relación más que nada con los efectos que produce el contrato en silencio de las partes. Entonces, fíjense, cuando nosotros estamos en presencia de un elemento de la naturaleza, leo nuevamente, son aquellos que, no siendo esenciales, porque obviamente esos son los elementos esenciales, ¿cierto?, se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. Por tanto, existen ciertos efectos que en silencio de las partes, por el solo hecho de celebrar el contrato, se entienden formar parte del acto jurídico. Por eso se denominan naturales. Pero si usted quiere eliminar ese efecto, usted perfectamente puede pactar con su contraparte eliminarlo. ¿Me entienden? Pero ojo, sin tocar los efectos esenciales, porque obviamente esos sí o sí tienen que presentarse, si no, el acto no produce efecto similar alguno. Entonces, miren, para que ustedes lo entiendan, los elementos de la naturaleza, nosotros podemos asimilarlos a un contrato tipo que eventualmente a lo mejor ustedes compran en una librería. ¿Han visto que en la librería de repente venden contratos tipo? Entonces, de repente venden arrendamiento, de repente venden algunos poderes, ¿me entiendes? Los elementos de la naturaleza, imagínenselo como cláusulas tipo que el Código Civil establece por el solo hecho de celebrar ese acto jurídico. Pero si a ti no te gusta esa cláusula tipo, tú puedes sacarla. ¿Me entiendes? Pero obviamente sin tocar un efecto esencial de ese contrato. Porque el efecto esencial del contrato es aquel que sí o sí tiene que producirse. Por tanto, nosotros en esta compraventa que celebramos con Raúl, nosotros no podemos alterar la obligación de pagar el precio, porque la obligación de pagar el precio es un elemento esencial del contrato. No puede existir compraventa sin la obligación de pagar el precio. Pero, por ejemplo, en materia de compraventa, hay un típico efecto y un típico elemento de la naturaleza que dice relación con la garantía del producto. ¿Me entienden? Y en ese sentido, cuando tú celebras un contrato de compraventa, se entiende, por tanto, de que el vendedor tiene que responder del denominado saneamiento de la cosa vendida. ¿Qué es lo que significa esta cuestión del saneamiento? El saneamiento es la obligación de garantía donde el vendedor asegura una posesión tranquila y útil. ¿Qué es lo que significa tranquila? Significa de que el vendedor va a asegurar de que nadie va a reclamar derechos sobre el objeto y que obviamente esos derechos existían con anterioridad a la celebración de ese contrato. Eso significa posesión tranquila. Nadie va a reclamar derechos sobre el objeto. Y posesión útil significa de que lo que tú compraste obviamente genere las utilidades que tú buscabas cuando obviamente quisiste adquirirlo. Por tanto, el típico ejemplo del vehículo. Si el auto, por tanto, tiene el, tú compraste un vehículo y el motor obviamente no funciona, es el vendedor el que tiene la obligación, por tanto, de repararlo por esta obligación de garantía. ¿Me entiendes? En silencio de las partes, esos efectos se entienden incorporados. Pero perfectamente con Raúl podemos decir de que este contrato que se celebra, obviamente, y este vehículo que se entrega en el estado que se encuentra y cualquier reparación, obviamente, la va a asumir el comprador. ¿Se entiende? Ahí, que es lo que estamos haciendo, eliminando un elemento en la naturaleza, que es la obligación de garantía, obviamente, por ese pacto especial que estamos celebrando con Raúl. Es como cuando uno compra un vehículo siniestrado. Sí. Acepta que está siniestrado y se recibe en el estado en que se encuentra y obviamente cualquier detalle que tenga no es problema del vendedor. Lo que está haciendo, por tanto, es alterar un elemento de la naturaleza, porque lo normal es que el vendedor responda por los vicios del objeto, pero tú estás eliminándolo mediante una cláusula especial. Por este acto, el comprador renuncia a la obligación de saneamiento o a la obligación de garantía. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que los elementos de la naturaleza, más que ser elementos o formar parte de la estructura desde el punto de vista de la formación del acto, dice relación con los efectos del acto que el código tiene previamente regulado y que se entienden incorporados solamente en silencio de las partes. Pero al no ser un elemento esencial o al no ser un efecto esencial, las partes, por tanto, perfectamente pueden eliminarlo. De tal forma que fíjense que las partes, por tanto, pueden, si nosotros hablamos más que en clave de elementos, hablamos de efectos que produce el contrato, hay efectos propios que tú en ese contrato no puedes eliminarlos, porque chocan con la esencia misma del acto. Pero hay ciertos efectos que tú perfectamente puedes eliminarlos porque no forman parte de la esencia del mismo. No puede, por tanto, existir contrato compraventa sin la obligación de entregar la cosa, ni tampoco puede existir contrato compraventa sin la obligación de pagar el precio. No puede, porque forma parte de la esencia, ¿me entiendes? Pero perfectamente puede existir un contrato de compraventa sin la obligación de responder por los vicios del objeto, ¿me entiendes? Como también, fíjense, puede existir perfectamente un contrato compraventa sin la obligación de recibir la cosa. Fíjense de que la obligación de recibir no es de la esencia. La obligación es de entregar, de recibir, no. Así que perfectamente yo le puedo decir a Raúl, Raúl, te vendo mi auto y las llaves, sabes que te las voy a dejar en el mall, en un casillero. Y en ese sentido, fíjense, no hay una obligación esencial de que yo le entregue la llave del auto a Raúl. Perfectamente podemos decir que en el lugar X van a estar para que él lo reciba. Entrega simbólica. Entrega simbólica, entonces, y obviamente una entrega loca mano, ¿cierto? Bajo los efectos entonces del derecho. ¿Se va entendiendo? Entonces, finalmente tenemos los elementos accidentales. Fíjense, los elementos accidentales son los siguientes. Y son accidentales, dice el código, a un contrato, aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, pero ojo, se agregan por medio de cláusulas especiales. Por tanto, fíjense, los elementos accidentales son aquellos que no forman parte de la esencia, no forman parte de la naturaleza porque la ley no la agrega, pero las partes pueden agregarlo mediante cláusulas especiales. Por tanto, cualquier otra cosa que las partes agregan a ese contrato obedece a elementos de carácter accidental. ¿Por qué es de carácter accidental? Porque pueden existir o no en la medida de que las partes lo pacten. ¿Se entiende? Normalmente, los elementos accidentales obedecen a un concepto que nosotros lo vamos a llamar modalidad del acto jurídico. ¿Qué es la modalidad del acto jurídico? Fíjense que ahí tienen que vincularlo con la clasificación de acto jurídico puro y simple, sujeto a modalidad. Fíjense que la modalidad del acto jurídico busca alterar los efectos normales del acto. Porque, ¿cuáles son entonces los efectos normales del acto. Los efectos normales del acto implican lo siguiente: el contrato se celebra y el contrato inmediatamente se cumple. ¿Ya? Eso es lo que se conoce jurídicamente como acto jurídico puro y simple. El contrato nació, el contrato empieza a cumplirse. Como el café que ustedes acaban de comprar, los que compraron café en la cafetería. ¿Cuánto cuesta el café? Sablazo, ¿cierto? Al tiro. 2 lucas. ¿Ya? Y en ese sentido, están de acuerdo, pagaron. La señora, por tanto, ¿cuánto te tienen que comprar el café? ¿Cuánto te lo tienen que entregar? De inmediato. ¿Cuándo tú tienes que pagarlo? De inmediato. El contrato nació, el contrato se cumple. ¿Entiendes? Pero perfectamente las partes pueden agregar una modalidad para alterar los efectos normales del acto. O sea, las partes pueden pactar que el cumplimiento, por tanto, de una obligación se pacte a plazo. ¿Me entiendes? O que eventualmente, por ejemplo, el contrato esté sujeto para su nacimiento o su extinción para a una condición. O eventualmente se puede pactar alguna carga que normalmente el dueño no tiene normalmente que soportar. Y eso se denomina modo. Por tanto, los elementos accidentales del acto jurídico normal se le conoce, por tanto, como modalidades, y son modalidades la condición, el plazo y el modo. De tal forma de que cuando a Raúl le digo, Raúl, te vendo mi auto en la suma de 10 millones de pesos, y Raúl acepta, yo tengo que entregarle el auto y Raúl me tiene que pagar el precio. Pero perfectamente podemos agregar el siguiente elemento accidental. Don Raúl, yo te entrego el auto, pero el precio me lo vas a pagar en 5 cuotas de 2 millones de pesos. Fíjense que ahí alteramos los efectos normales del acto, porque estamos, por tanto, sujetando la obligación de Raúl a, obviamente, un espacio de tiempo donde yo no puedo cobrar y él puede pagar voluntariamente. Eso se denomina plazo. ¿Se entiende? Y además estamos alterando la forma de pagar el precio, que normalmente es en un acto. ¿Se entiende? Eso es el plazo. Recuerden que el plazo normalmente siempre, por regla general, está establecido siempre en favor del deudor. Y lo que ocurre, esa es la regla general, de que el plazo normalmente está establecido en favor del deudor. ¿Y qué es lo que es el plazo? Para que ustedes lo entiendan, es un espacio de tiempo donde, mientras no se cumpla, porque todo plazo tiene un fin, ¿me entienden? El último día del plazo. Mientras no se cumpla el plazo, eventualmente el acreedor no puede obligar al deudor a que cumpla la obligación, o eventualmente, mientras ese plazo no se cumpla, el contrato no se va a entender extinto. Y ahí, por tanto, hablamos de los denominados plazos suspensivos y extintivos. El plazo suspensivo es aquel donde el acreedor, básicamente, lo que ocurre es que le amarra las manos, en el sentido de que él no puede cobrar un derecho que tiene incorporado en su patrimonio. ¿Hasta cuándo puede jurídicamente, hasta cuándo está amarrado a mano? Hasta cuando el plazo venza. Al día siguiente del plazo, ahí puede cobrar con todo. ¿Pero qué es lo que ocurre mientras el plazo está corriendo? En ese sentido, cobra lógica lo que hemos estado conversando. Porque si está en favor del deudor, el deudor voluntariamente puede pagar en cualquier momento del plazo. ¿Me entienden? Si quiere pagar antes del plazo, de la llegada del plazo, o si quiere pagar el último día. Pero mientras el plazo lo esté protegiendo, nadie jurídicamente puede cobrarle. ¿Se va entendiendo? Por eso técnicamente en las tiendas, dame un segundito, Raúl. Sí. Por eso técnicamente en las tiendas te dicen, plazo para pagar, por tanto, la cuota, el 10 de abril del 2022. Y al día 11 te empiezan a llamar. ¿Por qué? Porque en ese sentido, el espacio de tiempo denominado plazo ya no te está protegiendo. Desde el 11 para adelante, obviamente, se le cortan esta soga al acreedor y puede, obviamente, dirigir su cobro contra el deudor. Raúl. ¿Y las cláusulas de aceleración? Ahí, mira, las cláusulas de aceleración es que si me meto ahí, voy a generar entonces, puedo generar un problema. Un disparo. Pero lo que ocurre es que las cláusulas de aceleración obedecen a, para que ustedes lo entiendan, ¿cómo lo puedo explicar de forma simple? Las cláusulas de aceleración es un incentivo para que el deudor que tenga que cumplir una obligación a plazo y que está dividida en cuotas, la pague en la época que corresponde. Eso es la, ¿me entienden? Es un incentivo. ¿Por qué? Porque la gracia de la cláusula de aceleración es lo siguiente. Imagínense que a Francisca le presto 5 millones de pesos, ¿ya? Pagaderos en 50 cuotas de 100 mil pesos. Por tanto, todos los meses ella tiene que pagar su cuota. Pero obviamente, fíjense que cada cuota tiene su propio plazo, ¿me entienden? Por tanto, la cuota, vamos a pactar que todas las cuotas van a vencer el día 25. Por tanto, hoy día estamos a 22. Yo no te puedo cobrar la cuota de marzo porque todavía falta para que llegue el día 25. Llegó el día 26, te puedo cobrar la cuota de marzo. ¿Te puedo cobrar la de abril? No, porque todavía esa no ha vencido. Pero, para incentivar de que tú pagues cuando corresponda y no te atrases, vamos a pactar una cláusula de aceleración que consiste en lo siguiente, y esto es muy de materia bancaria. Francisca, si tú te atrasas en una cuota, se van a entender todas las cuotas vencidas ese día. Eso es cláusula de aceleración. Por tanto, produciéndose el incumplimiento, se adelantan todas las cuotas y se entienden que todas vencieron en ese día. Es algo normal. ¿Qué pasa en el sistema financiero? Por ejemplo, sí, si uno se atrasa, sí. Uno se atrasa en el sistema de morosidades, no se aplica el valor de los 20 mil pesos atrasados. Te plantan el chancacazo completo con la deuda completa. El sistema figura el monto total. Eso es cláusula de aceleración. Y es una medida, primero, para evitar de que el banco, en caso de incumplimiento, esté amarrado solamente a la cuota que debe. Porque imagínense, yo puedo decir, bueno, Francisca se atrasó en la cuota de marzo, solamente le puedo pagar la cuota de marzo. Resulta que ahora se atrasó en abril, solamente le puedo cobrar dos cuotas. Y así sucesivamente. Para evitar, obviamente, problemas de cobro a futuro, se pacta la cláusula de aceleración para que se cobre todo. ¿Me entienden? Y también Francisca tiene un incentivo. Yo no me puedo atrasar, porque si me atraso, no me van a cobrar una cuota, me van a cobrar todo. ¿Entiendes? Eso es lo que es cláusula de aceleración. ¿Te queda más clarito, sí, Ron? Sí. Modalidad pura y dura. ¿Me entiendes? La otra modalidad puede ser la condición. Un hecho futuro incierto, del cual depende que un derecho nazca o eventualmente un derecho se extinga. Entonces, miren, normalmente nosotros habíamos dicho que los contratos se celebran y los contratos se cumplen. Pero también se puede pactar una modalidad para sujetar la vigencia del contrato o el nacimiento del contrato a una condición. Imagínense, le digo a Jorge lo siguiente. Jorge, te regalo mi auto si es que apruebas el curso de negocios jurídicos. Esto es perfecto de ejemplo, ¿eh? Así que no me graben. ¿Ya? Entonces, te regalo mi auto si apruebas el ramo de negocios jurídicos. Y tú aceptas. Si no existiera esa modalidad, yo estaría obligado a entregarte el auto. Pero obviamente, ¿cuándo se va a entender que nace el derecho a exigirlo? Cuando pruebes recién el ramo. ¿Se entiende? Como yo también te puedo decir lo siguiente. Jorge, te regalo mi auto. Aquí están las llaves. Pero si el ramo me lo reprobas, me lo devuelves. Fíjense que estamos sujetando al contrato a una condición resolutoria. Si se cumple, ese contrato queda sin efecto y don Jorge pierde el derecho. Si no existiera esa modalidad, Jorge sería dueño y nadie se lo podría quitar. ¿Se va entendiendo? ¿Y cuál es la última modalidad que es muy de derecho sucesorio, pero también se puede aplicar en acto entre vivos? El modo. El modo es un gravamen que debe soportar una persona que tiene la calidad de dueño respecto a un objeto. Pero un gravamen que no está normalmente obligado a soportarlo. Eso es lo que es el modo. Por tanto, un gravamen impuesto a una persona que tiene la calidad de dueño, pero un gravamen que normalmente no está obligado a soportarlo. Por ejemplo, le puedo decir a Raúl lo siguiente. Raúl, te vendo mi auto en la suma de 10 millones de pesos. pero usted se va a obligar a que debe construir un garage, ¿me entiende? Manteniéndolo con una temperatura ambiente de 20 grados para que el vehículo se conserve. Eso es un modo, ¿me entiende? Porque son cargas que el dueño de un auto no está obligado normalmente a soportar. ¿Se entiende? Modo. ¿Dudas? Entonces, ya tenemos claro cuáles son los elementos esenciales, ya tenemos claro, ¿cierto?, cuáles son los elementos de la naturaleza y cuáles son, por tanto, los elementos accidentales. ¿Ya? Necesito saber si se va entendiendo. ¿Ya? Fíjense que tenemos unos casos especiales, unos casos muy especiales, donde eventualmente tenemos ciertos casos de excepción, donde eventualmente un elemento de la naturaleza, un elemento accidental, puede, en un caso determinado, ser un elemento esencial. Cuando nosotros estamos hablando del contrato de promesa. El contrato de promesa es un contrato a través del cual yo me obligo a celebrar un contrato determinado en el futuro. La promesa en Chile, como contrato, requiere como elemento, fíjense, esencial específico, que esté sujeta a un plazo, una condición que determine cuándo se celebra el contrato. Fíjense que es un plazo, una condición, que normalmente nosotros lo estudiamos como elemento accidental, ¿cierto? Pero en materia de promesa, no puede existir en Chile una promesa pura y simple. En Chile la promesa siempre está sujeta a un plazo o una condición que fije la época de la celebración del contrato. ¿Tú firmaste promesa cuando compraste tu casa? La promesa, lo más probable es que haya dicho de que el contrato definitivo tenía que celebrarse el día tanto. ¿Ya? Ahí estamos cumpliendo con el elemento esencial específico en materia de promesa. Fíjate que no es un elemento accidental, sino que el 1554 dice que toda promesa debe contener un plazo o una condición. Por tanto, elevó en ese contrato el elemento accidental a un elemento esencial. Solamente en materia de promesa. ¿Se va entendiendo? Y hay ciertos casos de elementos accidentales que pueden ser elementos de la naturaleza, como por ejemplo la condición resolutoria, que es aquella que habíamos dicho que si se cumple tú pierdes un derecho, ¿ya? Pero denominada condición resolutoria tácita. ¿Qué es lo que es esta cuestión de la condición resolutoria tácita? Consiste en algo bien sencillo. Ustedes saben que en los contratos bilaterales ambas partes se obligan recíprocamente, ¿cierto? Pero en todo contrato bilateral, de acuerdo al artículo 1489, va envuelta una condición. ¿Cuál es la condición que va envuelta en todo contrato bilateral? Si una de las partes no cumple lo pactado, el que cumple tiene el derecho a exigir el cumplimiento forzado, o si el contrato ya no le presta utilidad, la resolución del mismo. Por tanto, fíjense que la condición resolutoria tácita está centrada en un hecho futuro incierto, que es el incumplimiento. Nosotros no sabemos si el deudor va a cumplir o no, pero en caso de que no cumpla, el que cumplió puede pedir la resolución de ese contrato. En el sentido, obviamente, de que ¿por qué va a estar unido a un contrato que ya no le está prestando utilidad? ¿Se va entendiendo? Imagínense que, por ejemplo, Laura tiene una hija, ¿cierto? ¿Cuándo está el cumpleaños de su hija? El 27 de abril. No queda nada. Entonces, miren, el 27 de abril, Laura, la hija de Laura, por tanto, va a estar de cumpleaños. Y Laura le va a querer comprar una torta, ¿ya? En ese sentido, contacta al pastelero, que es don Jorge. Y le dice, entonces, Jorge, necesito, por tanto, una torta para, obviamente, el cumpleaños de mi hija, que me la tienes que entregar, por favor, el 27 de la mañana. Fíjense que ahí tenemos algo bien particular. ¿Tenemos un contrato bilateral ahí, en este ejemplo? ¿Tan seguro? ¿Tan seguro? Todavía no da consentimiento. No, pero digamos que aceptó, ¿ya? La torta la evaluamos en 15 lugares, ¿ya? ¿Tenemos un contrato bilateral ahí o no? ¿Seguro? Sí, obviamente, porque ambas partes se obligan recíprocamente. Tú tienes que pagar el precio y él te tiene que entregar la torta. Fíjense, el contrato lo celebraron hoy. La torta la tiene que entregar el 27 de abril en la mañana. Es un contrato puro y simple, ¿no? No, hay un plazo. Hay un plazo y, por tanto, tiene agregado un elemento accidental. ¿Se entiende? Resulta que un elemento accidental bien particular tiene que ser entregada a torta el 27 a mediodía. ¿Ya? Resulta que pasó el día 27 y estamos a 28. Y Jorge no entregó la torta. Y el cumpleaños fue un desastre porque obviamente no hubo torta. ¿Ya? En ese sentido, y, o sea, claro, y resulta de que Laura la había pagado a 15 lucas. Laura cumplió y Jorge no cumplió. En ese sentido, Laura tiene dos caminos en virtud de la condición resolutoria tácita que va envuelta en todo contrato bilateral. Si quiere, Laura puede exigirle el cumplimiento a Jorge. Entrégame la torta. Pero eventualmente yo te podría preguntar lo siguiente, Laura. Laura, ¿te sirve una torta? ¿Cómo se llama tu hija, perdón? Javiera. ¿Te sirve al día siguiente una torta que diga feliz cumpleaños, Javiera? No. No, ¿cierto? Y en ese sentido, ¿para qué vas a exigir el cumplimiento si el contrato ya no te presta utilidad? Tú puedes pedir la resolución del contrato. Y esa es la condición resolutoria que va envuelta en todo contrato bilateral. Si una de las partes cumple lo pactado y el otro no, el cumplidor puede exigir la resolución del contrato. Y fíjense que eso es una condición basada en un hecho futuro incierto, el incumplimiento de Jorge. Porque nosotros no sabemos si Jorge va a cumplir. ¿Se entiende? Profesor, disculpe, sí, cuando usted dice podemos exigir la resolución de ese contrato. Dejarlo sin efecto. ¿Resolución eso significa? Sí, dejarlo sin efecto. Okay. Producto del incumplimiento. Porque el código igual bajo una noción bien, bien lógica. O sea, el contrato obviamente a lo mejor te sigue prestando utilidad, como eventualmente a lo mejor el contrato ya no te presta ninguna. Y si no te presta ninguna, ¿para qué le vas a exigir que te cumpla si el contrato ya no te sirve? Por eso pides la resolución. Pero distinta la cuestión, si por ejemplo tú pactaste con Jorge que la torta te la entregara el 26. Porque si estamos a 27, ahí tú puedes exigir esos dos caminos. Cúmpleme, porque todavía me sirve, porque está de cumpleaños. O si Jorge se coloca duro en el sentido de decirle, no, que no tengo batería, que estoy ocupado, la resolución. ¿Se entiende? Sí, profesor. Así que Jorge, a cumplir por el 27. Pastelero tus pasteles. Pastelero tus pasteles. ¿Ya? Miren, ya teniendo claro los elementos del acto jurídico desde el punto de vista de los elementos, obviamente, esenciales, naturales y accidentales, vamos a conversar ahora. Esto es un tremendo tema y aquí vamos a estar un buen tiempo conversando. Vamos a conversar, por tanto, ahora de los requisitos de existencia y los requisitos de validez del acto jurídico. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos de existencia? Fíjense, aquellos que sin los cuales, si tú no los cumples, el acto jurídico no nace a la vida del derecho. Por eso se denominan requisitos de existencia. Son tan importantes que, en caso de no cumplirse, el acto derechamente no nace. Y los requisitos de existencia son los elementos esenciales de todo acto jurídico. La voluntad, el objeto, miren, la causa, y se agrega un invitado. Las solemnidades en los casos en que la ley lo exige. O sea, si tú estás en presencia de un acto jurídico solemne, tú tienes que cumplir la solemnidad para que el acto se entienda que nació en la vía del derecho. ¿Se entiende? Entonces aquí está el clásico box. El clásico box. ¿Cuáles son los requisitos de existencia? Box. Y esta palabra, miren, siempre traten de crear una palabra. El box es un clásico. Voluntad, objeto, causa, solemnidad. Pero solemnidad con un apellido. En los casos en que la ley lo exige, porque no todo acto jurídico tiene que cumplir con solemnidad, ¿cierto? Box, voluntad, objeto, causa, solemnidad. ¿Va quedando claro? Sí. Distinta la cuestión de los requisitos de validez. Miren, son aquellos que no dicen relación con la existencia del acto, pero su cumplimiento va a traer aparejado de que el acto tenga una existencia sana. ¿Me entienden? Los requisitos de validez, por tanto, traen aparejado de que en caso de no cumplirse, el acto va a nacer. Pero se puede solicitar dejarlo sin efecto por el incumplimiento de uno de ellos. Entonces, fíjense, en el primero, si no se cumple, el acto no nace. En el segundo, Si tú no lo cumples, el acto nace, pero está sujeto a que una de las partes pueda dejarlo sin efecto a causa de su incumplimiento. ¿Se entiende? Nosotros lo podemos traducir de la siguiente forma. Si tú no cumples con el requisito de existencia, el acto nace muerto. Nace, pero nace muerto. ¿Me entiendes? Porque nunca cumplió con el requisito de existencia. En cambio, en el caso de la omisión del requisito de validez, el acto nace, pero nace enfermo. Y obviamente, como nace enfermo, una de las partes puede valerse de esa enfermedad para dejarlo sin efecto a través de la regla de la nulidad. ¿Se entiende? Cuando dice voluntad exenta de vicios, ¿un vicio podría ser la demencia? No. Vamos a ir viendo otra cosa, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los requisitos de validez? La voluntad exenta de vicios, o sea, de que la manifestación de voluntad no esté alterada, ¿me entienden?, con algún elemento que venga a alterar la realidad, que esté fundada en la ignorancia o equivocación, o que esté fundada, Manuel, en el miedo. Los vicios del consentimiento, por tanto, son el error, la fuerza y el dolor. Cuando dice miedo, puede ser por intimidación, a que haya una obligación de una parte. Fuerza, lo que conoce el código como fuerza, pero en la práctica es miedo. Uh-huh. ¿Ya? Después vamos a ir precisando esa cuestión. El objeto sobre el cual recae una de las obligaciones de la parte tiene que ser listo, en el sentido de que tiene que, obviamente, la prestación no caer en alguna de las figuras de objeto ilícito regulada, por tanto, en la ley. Eso lo vamos a ir viendo en su momento. El motivo que induce al acto contrato tiene que ser lícito, causa lícita, y fíjense, y aquí viene el tema que tú planteaste, Manuel. La persona tiene que tener, la persona, la aptitud suficiente para actuar en la vida del derecho. Y ahí, por tanto, la persona tiene que tener la capacidad necesaria para celebrar ese acto jurídico. ¿Ya? De tal forma que son requisitos de validez la voluntad exenta de vicio, el objeto lícito, la causa lícita y la capacidad de las partes contratantes. La capacidad, fíjate que los requisitos de existencia dicen relación con requisitos que miran siempre el contrato. Pero cuando estamos hablando de la capacidad de las partes, miran a la persona contratante más que al contrato. Es una actitud que yo tengo para celebrar actos ante la vía del derecho, la capacidad. ¿Se entiende, Manuel? No te asustes si a lo mejor en principio todo esto no lo entiendes con la debida profundidad, porque cada uno de estos elementos los vamos a ir. ¿Ya? Me interesa que vayan aprendiendo la estructura en principio. Necesito saber si tiene alguna duda. ¿Francisca? ¿Laura? No, profesor. ¿Javiera? No. ¿Raúl? No. ¿Nicol? No, profesor. Gustavo. Ah, pero ¿por qué me dijo? ¿Gustavo? ¿Jorge? No, no hay ganas. No. No, le tiras. No. Ay, no, fuera. ¿Cuál? Matías. Bueno, aquí lo importante está que el punto 1 le da validez, ¿ya? O sea, el punto 1 genera de que pueda ejecutarse. De que nazca. Y el segundo, una de aquellas, y si bien es cierto, va a permitir que se genere, al mismo tiempo va a dar el paso para que yo lo pueda notar. Por uno de los que están ahí. En la última parte te enredaste un poco. A ver. Ya, que si bien es cierto se generó. Sí, nació. El hecho de que uno de esos vicios que están ahí nombrados puede generar que quede sin efecto. Quede sin efecto. A través de la regla de la nulidad. Sí, creo que hay algunos ejemplos de eso. Sí, por supuesto, mira. Me imagino que desde el punto de vista de los requisitos de existencia, a lo mejor esto nos genera mayor problema. Me imagino, pero por ejemplo, la voluntad tiene que estar exenta de vicio, o sea, la voluntad que tú manifestaste tiene que ser libre y espontánea en el sentido de que lo que tú expresaste tiene que guardar concordancia con lo que tú querías obviamente obtener. Entonces, imagínate lo siguiente, no es lo mismo que tú quieras comprar un auto que tú sabes que el motor está malo versus que yo te vende un auto diciendo que el motor está malo, que el motor está bueno, pero en realidad yo altero la realidad para que tú contrates. Porque si tú sabes que está malo, no contratas. Eso es todo. ¿Se entiende? No es lo mismo que tú quieras venderme tu auto porque voluntariamente quieres, versus que yo te diga lo siguiente: si tú no me vendes el auto, te mato. Porque en ese sentido, para evitar fallecer, tú celebraste el contrato. Por eso la fuerza se traduce en miedo. Y para evitar que me pase esa cosa mala, yo celebro el contrato. Yo al final, más que obviamente celebrarlo por fuerza, lo celebro obviamente por miedo. Por miedo a que me pase algo malo, que obviamente dijeron que iba a ocurrir si yo no celebro el contrato. ¿Se va entendiendo? Sí. Claro, porque en el fondo, disculpe, sí, en el fondo anuncia que va a hacer algo y dice uno en realidad lo voy a hacer por ese miedo, que es distinto a que le están pegando para que le están moviendo el brazo, exacto, para que él vaya, exacto, a firmar el contrato. Por eso lo vamos a ir precisando más adelante, pero la lógica es esa: sin el miedo la persona no hubiese contratado, la persona solamente contrató por miedo. ¿Entiendes? Eso es lo que vamos a ir viendo, que la fuerza es determinante. Eso lo vamos a ir conversando más adelante. ¿No? ¿Tiene alguna duda? No, profesor, gracias. Ya. Entonces vamos con el primer requisito. Vamos a ir trabajando la siguiente forma para que ustedes entiendan la mecánica. ¿Ya? Vamos a partir con el requisito de existencia voluntad y después vamos a hablar automáticamente de la voluntad exenta de vicios. Después, más adelante, vamos a hablar del requisito de existencia objeto y después vamos a hablar del objeto lícito. Y así sucesivamente. Y la capacidad se estudia aparte porque obviamente no se conecta con ninguna de las cargas. ¿Cuál es el versus? ¿Ya? Esto es claro. Vamos a ir comparando la existencia con la validez al mismo tiempo. ¿Ya? Partamos entonces por la existencia. La voluntad. No es tanto lo que yo tengo que explicar respecto de la voluntad, porque ustedes ya saben de que la voluntad no es todo desde el punto de vista entonces de la celebración del acto jurídico, ¿cierto? Piso. Nosotros no podemos siquiera hablar de acto jurídico, ¿cierto? Patrimonialmente hablando, si no existe obviamente la voluntad de celebrarlo, ¿ya? Pero en ese sentido, nosotros habíamos dicho de que si bien la voluntad no es todo, también tiene ciertos márgenes de operación. Tú si quieres, celebras o no celebras un contrato, pero en la medida de que quieras celebrar un contrato, tiene que ser siempre un contrato lícito. Tiene que ser siempre un contrato que obviamente venga a, obviamente, no vulnerar las buenas costumbres, la ley y el orden público, ¿cierto? De tal forma de que, claro, tú puedes celebrar el contrato que tú quieres, el contenido que tú quieras, con la sola limitación de respéteme los requisitos de existencia, que ese es el piso para hablar, obviamente, de tu acto jurídico, y obviamente de que las obligaciones que nazcan de ese contrato no alteren las buenas costumbres, la ley y el orden público. Ese es como el único piso que tiene o el único margen de operación de la voluntad. Lo demás está todo permitido. ¿Se entiende? En ese sentido, por tanto, si bien, por eso les digo, y miren lo que dice la diapo, si bien la voluntad es el elemento esencial del negocio, el derecho tampoco puede aceptar todo lo que quiera crear la voluntad de las partes. Siempre la voluntad tiene que buscar generar derechos y obligaciones, pero también generar consecuencias lícitas. En caso contrario, si buscamos consecuencias ilícitas, caemos en el objeto ilícito o en la causa ilícita, que lo vamos a ir viendo más adelante. Bajo esa idea, ya tenemos que ver cuál es el concepto de voluntad. Y el concepto de voluntad es el siguiente. Miren, es muy clásico el concepto de voluntad, que nos indica de que es el libre querer interno de buscar o de lograr un fin determinado por medio de la acción. O sea, la voluntad es, obviamente, exteriorizar algo con la intención de lograr algo. ¿Ya? El libre querer interno de lograr un fin determinado por medio de una acción. Recuerden, estimados, lo siguiente: si bien estamos estudiando el concepto de voluntad, ¿ya? Nosotros habíamos dicho de que el concepto voluntad propiamente tal se asimila a los actos jurídicos unilaterales, ¿ya? En cambio, cuando estamos hablando de la voluntad de los actos jurídicos bilaterales, recuerden de que la voluntad es el choque de dos intereses contrapuestos y que se denomina, por tanto, ¿cómo? ¿Consentimiento? Consentimiento. De tal forma de que, independiente de que estemos estudiando el título voluntad, no es que estamos estudiando solamente actos jurídicos unilaterales, sino que también estamos estudiando actos jurídicos bilaterales, pero recuerden de que la voluntad en el acto jurídico bilateral se denomina consentimiento, que es el choque de dos voluntades con intereses contrapuestos, que obviamente chocan y forman la voluntad conjunta en orden a celebrar un acuerdo que se plasma en el contrato. ¿Se entiende la hora? Entonces, eso es el consentimiento, un acuerdo de voluntades destinado a producir efectos jurídicos. Todo lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Y el acto jurídico unilateral se habla propiamente de voluntad. Pero recuerden de que en el acto jurídico unilateral, voluntad no es sinónimo, ¿cierto?, de una persona, sino que voluntad es sinónimo de un interés que puede estar generado por una o varias personas. Recuerden que el acto jurídico unilateral puede ser, normalmente, una voluntad puede estar formada por una persona, como el caso del testamento, pero perfectamente un acto jurídico unilateral puede, obviamente, hablarse del concepto de parte, que, si bien hay solo un interés, ese interés está compuesto por varias personas. Como el caso, entonces, de que nosotros habíamos citado con Raúl, con la ropa, ¿cierto?, de nuestro padre que había fallecido, ¿cierto? Ya, nadie se quiere quedar con la ropa, botémosla a la basura. En ese sentido, el acto de abandono del dominio es un acto jurídico unilateral. Pero ¿quiénes son los dueños? Raúl y yo. Ese interés está formado por dos personas, ¿cierto? En ese sentido, es por una parte, pero formada, ¿cierto?, por dos personas. En cambio, en el acto jurídico bilateral hay dos partes, dos intereses totalmente distintos que chocan y crean este acuerdo de voluntades. ¿Se entiende? Miren. ¿Cuáles son los requisitos para que la voluntad tenga reconocimiento desde el punto de vista jurídico? Para que la voluntad, por tanto, tenga reconocimiento desde el punto de vista jurídico, tiene que obviamente ser seria y tiene que exteriorizarse. Cuando la voluntad... Oye, en cualquier momento yo creo que a fin de semestre me mato. ¿Ya? Ya. Cuando la voluntad no es seria... La voluntad no es seria cuando, obviamente, miren, no está interesada a crear un vínculo jurídico o no está emitida por una persona capaz. Persona capaz en el sentido de que no tiene la aptitud necesaria para comparecer por sí solo en la vida del derecho. ¿Ya? Por tanto, cuando la voluntad no es seria, cuando una persona derechamente no quiere obligarse o cuando está emitida por una persona que no entiende el real valor de sus actos jurídicos, de tal forma de que no hay voluntad seria en los actos realizados por el demente, porque el demente no tiene claridad, obviamente, no tiene claridad de la extensión de los actos que está realizando. La voluntad, por tanto, no es seria cuando obviamente la emite una persona que el código lo denomina impuber, ¿me entienden? O sea, una persona que técnicamente, desde un punto de vista de la procreación, porque esa es la noción del código, ¿me entiendes? Como no es apto para procrear, tampoco se entiende de que tiene noción de la realidad de los actos que está realizando. Profesor, pero en el caso del representante... Claro, es que ahí donde es bueno tu comentario, Nicole, porque no significa, por tanto, de que la persona que no puede comparecer por sí sola en la vía del derecho queda totalmente aislado de la normativa jurídica. La persona puede, por tanto, adquirir derechos, ¿me entiendes? Puede incorporar objetos en su patrimonio, pero cumpliendo ciertos actos, obviamente, adicionales, que es la comparecencia de alguien que lo represente, el representante legal. ¿Y ella se toma como voluntad seria? Claro, en ese sentido, obviamente habría seriedad de voluntad. ¿Por qué? Porque hay una persona que, velando por la voluntad de ser incapaz, comparece por él. Aquí estamos hablando del incapaz que por sí solo comparece. ¿Se entiende? Y obviamente tampoco hay voluntad seria cuando la persona no tiene la voluntad de obligarse. Cuando uno dice, el típico ejemplo... ¿Han escuchado esa cuestión cuando le dice, presta, uno le presta, por ejemplo, dinero a un amigo y uno le dice muchas gracias, que Dios se lo pague? ¿Han escuchado ese término, no? Eso significa que no te lo van a pagar nunca, ¿cierto? Que Dios se lo pague. ¿O cuándo me va a pagar? Yo te voy a pagar el día que le paguen a los bomberos también, dicen. ¿Han escuchado ese dicho, no? ¿Ya? Ahí técnicamente no hay una voluntad seria de obligarse, ¿ya? O, por ejemplo, cuando yo le digo a Jorge, Jorge, si yo quiero, te regalo 10 mil pesos. Eso no es una voluntad seria, ¿me entienden? Porque no hay una verdadera intención de convertirse en deudor. Distinta a la situación, si el control se lo entrego al futuro acreedor, si tú quieres, te regalo 20 mil pesos. Porque ahí, obviamente, yo estoy sujeto a lo que decida, obviamente, Jorge. ¿Me entienden? La voluntad, por tanto, tiene que ser seria. ¿Cuándo, por tanto, no es seria? Cuando no hay voluntad de obligarse, cuando no está emitida por persona capaz, después más adelante vamos a ir viendo quiénes son las personas incapaces, ¿ya? O cuando hay actos simulados. Los típicos actos simulados, como usted había citado, Manuel, en el primer módulo, cuando con el objeto de disminuir tu patrimonio, tú obviamente simulas realizar contratos con otros para que obviamente tu patrimonio aparentemente disminuya. Tampoco hay una voluntad seria porque no hay una real intención de celebrar ese acto. Por eso el código, en el artículo 1445, fíjense que el 1445 establece los requisitos de validez. Ahí están enumerados. Y fíjense lo que dice el código. Para que una persona se obligue por otra, por un acto de declaración de voluntad, es necesario, uno, que sea legalmente capaz. Dos, que consienta en dicho acto de declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Voluntad exenta de vicio. Que recaiga sobre un objeto lícito, que tenga una causa lícita. Y después dice, la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar a sí misma sin el ministerio de autorización de otra. Esa es la capacidad de una persona, poder realizar actos por sí solo en la vía del derecho sin autorización ni sin tampoco fiscalización de otro. ¿Se entiende, Nicole? Y fíjense lo que dice el 1445. Que para que la voluntad sea seria, tú tienes que consentir en dicho acto de declaración. De tal forma de que cuando la voluntad es seria, cuando está enderezada a crear un vínculo jurídico. Entonces, Jorge, me prestaste 15 mil pesos y yo me obligo a devolvértelos mañana a las 12 del día. Ahí hay una voluntad seria. Pero si yo le digo, yo te los voy a pagar el día que le paguen a los bomberos, ahí obviamente ya no hay eventualmente, no hay una voluntad seria. Y segundo, de nada sirve de que la voluntad esté dando vueltas en tu fuero interno, porque la voluntad que reconoce el derecho es la que se exterioriza. Por tanto, la voluntad, para que sea reconocida en la vía jurídica, tiene que ser seria y además tiene que, obviamente, exteriorizarse. La voluntad que está dentro del fuero interno de una persona, obviamente, no tiene ningún reconocimiento en la vía jurídica. Por eso, los actos de los incapaces, obviamente, realizados por sí solo, adolecen, por tanto, de nulidad. ¿Por qué? Porque una persona que es incapaz, o que, por ejemplo, no se puede comunicar, no tiene cómo exteriorizar su voluntad. ¿Se va entendiendo? Por eso es una persona incapaz, el sordo sordomudo que no puede darse a entender claramente, porque nosotros, a lo mejor, el sordo sordomudo tiene la intención de celebrar una compraventa, pero si no se puede dar a entender claramente, no tiene cómo exteriorizar esa seriedad de la voluntad. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Profesor? ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Sí, perdón? Sí. ¿Sí? ¿Y si es dudoso? ¿Ah? Si es dudoso, por ejemplo, yo le digo, papá, préstame tu pluma elegante que tienes porque tengo un evento y me gustaría usarla. ¿Ya? No me dice nada. Y al día siguiente la encuentro, en vez de estar en su cartuchera elegante, la encuentro ahí encima de la mesa. Perfecto. Ya. Pero queda duda si en realidad lo quiso hacer o descuidadamente la dejó fuera de su cartuchera. Tu comentario es súper atingente. Porque esto lo vamos a ver a continuación. Y con esto, con esta explicación que voy a realizar, vamos a cortar la materia para el control. ¿Ya? Así que para que coloquen mucha atención, así que muchas gracias, Raúl, porque con esto justo cierro la idea. Porque fíjense que lo importante es que la voluntad se exteriorice. ¿Ya? ¿Y cómo se puede exteriorizar la voluntad? Y en ese sentido, se reconocen tres formas de manifestar la voluntad. La manifestación de voluntad que se denomina expresa, la manifestación de voluntad tácita y una manifestación de voluntad que se denomina presunta. ¿Ya? En principio, al Código Civil le da lo mismo como tú manifiestas la voluntad. Le da lo mismo que sea expresa, tácita o presunta, salvo que en ciertos actos exija manifestación de voluntad expresa. Después lo vamos a ir viendo. Entonces, miren, ¿qué es lo que se entiende por manifestación de voluntad expresa? Se entiende de que la manifestación de voluntad expresa es aquella que se realiza, ojo, en términos formales y explícitos. Y ojo, ¿por qué se expresa? Porque la voluntad es tan evidente que ni siquiera el que recepciona la voluntad tiene que interpretarlo. ¿Me entienden? Es tan evidente, es tan explícito que ni siquiera la otra persona tiene que decir o tiene que pensar ¿qué me quiso decir? ¿Me entiendes? En el caso tuyo, si yo, por ejemplo, tú eres el hijo y yo soy el padre y tú me dices, quiero utilizar por tanto este lápiz elegante porque tengo que rendir un examen, y yo te digo, ningún problema, hijo, démosle nomás. Es una forma, es una manifestación de voluntad expresa, porque es tan evidente que tú ni siquiera vas a decir, bueno, ¿me la prestó o no me la prestó? ¿Se entiende? A lo que obviamente quiero llegar es lo siguiente. Lo que importa es que sea otorgada en términos formales y explícitos, de tal forma de que quien recepciona la voluntad no tiene que interpretarla. Por tanto, expreso no es sinónimo de escrito. Expreso puede ser cualquier forma de exteriorizar la voluntad que no dé lugar a interpretación. ¿Me entienden? De tal forma de que si Raúl es el hijo y me dice, papá, préstame obviamente la pluma porque quiero rendir este examen, y yo, sin mirarlo, le hago así, eso también es expreso, porque obviamente le estoy diciendo que sí. ¿Se va entendiendo? Lo expreso, por tanto, puede ser verbal, puede ser escrito, como también puede traducirse a través de un gesto, pero que no da lugar a interpretación. ¿Se entiende? Sí, no, dedo para arriba, dedo para abajo, o eventualmente lo escribo. Manifiesto mi voluntad en ese sentido, manifiesto mi voluntad en otro sentido. Eso es expreso. No queda lugar a duda. No queda lugar a duda, ni siquiera es tan evidente que tú no tienes que interpretarlo. ¿Ya? Entonces, la regla general en nuestro código es que da lo mismo como tú exteriorices la voluntad, de forma expresa, tácita o presunta, salvo que el código o una ley establezca una manifestación de voluntad expresa. Como por ejemplo, voy a citar el caso del matrimonio. En el caso del matrimonio, el artículo 18 de la ley 19.947, que es la ley de matrimonio civil, establece de que el oficial del registro civil le pregunta a los contrayentes si quieren recibirse el uno del otro como marido o mujer. Y el código dice, y con la respuesta afirmativa de ambos, lo declara casado en nombre de la ley. De tal forma de que, fíjense, los contrayentes tienen que decir, ¿acepto o rechazo? De tal forma de que si antes de responder se dan un beso, todos podemos entender de que obviamente quieren casarse, pero no una forma de exteriorizar la voluntad para los efectos de esa ley. Tiene que decir con la respuesta afirmativa de ambos. ¿Se entiende? ¿Eso es una formalidad, profesor? Eso es una manifestación de voluntad expresa. Hay una solemnidad por medio de eso, ¿cierto? Lo que ocurre es que la solemnidad es la presencia de testigos. Esa es la solemnidad en materia matrimonial. ¿Ya? Hay otras formalidades, pero la exteriorización de la voluntad no es una solemnidad. ¿Me entienden? Es básicamente la condición para que se celebre el matrimonio. Pero esa exteriorización tiene que ser expresa. Entonces, profesor, en este caso es la forma que nos indica la ley de exteriorizar nuestra voluntad. Claro. Por eso, en principio la regla general es que al código le interesa que salga la voluntad de tu conciencia. Da lo mismo cómo. Pero en ciertos actos, atendida a la magnitud de esto, yo no vengo aquí a interpretar, yo necesito que usted diga derechamente que quiere obviamente manifestar la voluntad en cierto sentido, como por ejemplo en materia de matrimonio, con la respuesta afirmativa. Cuando usted dice sí, yo ahí lo declaro casado. Si usted empieza a celebrar antes de tiempo, o sea, el mesito antes, por mucho que yo pueda entenderlo, yo requiero de que usted lo diga en términos formales y expuestos. ¿Se entiende? Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando uno se convierte en fiador de otro. La fianza consiste en lo siguiente: Raúl, si tú no cumples con las obligaciones de Jorge, bueno, Jorge, yo asumo las obligaciones de Raúl y yo te pago. Eso es un fiador. Pero para convertirme en fiador se requiere de declaración expresa por parte del fiador. Yo tengo que decir, vengo a constituirme fiador en favor de Raúl. ¿Ya? Manifestación de voluntad. Se me ocurrió expresa. Otra cosa antes que se me vaya la idea. ¿Seguro? Resulta que yo quiero comprar un vehículo, pero está en Iquique. Le pido a mi primo, oye, y le envío un mandato. ¿Ya? Y él compra el vehículo y acepta condiciones que yo no le pacté. O sea, que yo no le... Yo le digo, en realidad, oye, tú excediste el mandato. ¿Sí? Y no es lo que yo quería. O sea, mi voluntad no está reflejada en ese contrato. Por ejemplo, aceptaron cuota, plazo. Oye, en realidad el vehículo te lo voy a entregar. Valor. Te lo voy a entregar en 3 meses más. Entiendo. Sí. Entonces, aceptó cosas que no... Sí. No sí, estaban contempladas. Claro. ¿Qué pasa ahí? No va por la forma de exteriorización, no va por este lado, sino que básicamente la persona que en nombre tuyo actuó se extralimitó del ámbito de facultades que él tenía para operar. De tal forma de que todo lo que dice relación con los actos realizados en el ejercicio de los poderes que tú le entregaste van a ser plenamente oponibles a tu persona y tú tienes que cumplirlo. Pero todo lo que escape, ¿me entiendes?, fuera del ámbito de los poderes que tú entregaste, en principio no te afecta, salvo que tú quieras ratificarlo. ¿Me entiendes? ¿Y cómo ratificas? Tú puedes ratificar de forma expresa. Si bien Jorge se pasó de tuerca y realizó más actos de lo que yo le obviamente otorgué, no importa. Acepto todos los actos que realizó Jorge. ¿Qué más expreso que esto? ¿Cierto? No da lugar ni siquiera para interpretarlo. Pero también puede existir una manifestación de voluntad tácita. Y lo voy a explicar ahora. ¿Qué es lo que es una manifestación de voluntad tácita? Miren, la manifestación de voluntad tácita emana de una conclusión. Emana de una conclusión de una conducta que tú interpretas. ¿Ya? Pero ojo, es una conducta que tú interpretas, pero que da siempre lugar a una sola interpretación. ¿Me entienden? No da lugar para dos lecturas. Da siempre lugar a una interpretación en virtud de lo que se denomina conducta concluyente. La conducta, por tanto, que tú realizaste es de tal magnitud que tú sí o sí vas a interpretar, obviamente, la posición que esta persona quiso tomar. La conducta, por tanto, es tan evidente que aunque la persona no haya dicho expresamente, por ejemplo, sí o no, tú puedes, por tanto, concluir una sola manifestación de voluntad en un sentido determinado. ¿Se entiende? Entonces, miren, imagínense lo siguiente. Imagínense que Francisca, ¿ya? Imagínense que Francisca está saliendo con alguien. ¿Ya? Está saliendo con alguien. Yo no sé si usted está casada, no sé, ¿ya? Está casada usted, ¿ya? Pero no importa, para estos efectos está soltera. ¿Ya? Y en este momento entonces usted está saliendo con elija el personaje. Elija un artista, elija el que se le ocurra. Brad Pitt. Oye, a mí me pasa algo con los ejemplos de Brad Pitt, ¿eh? Se los comento desde ya, miren. A mí me pasa algo bien particular. ¿Ya? No es que me pasen cosas, no es eso, no. Pero a mí me pasa algo bien particular con el ejemplo de Brad Pitt. En el vespertino todavía me sirve Brad Pitt. Pero cuando yo en el diurno hago este ejercicio, Brad Pitt es un vejete. Es un vejete Brad Pitt para el diurno. ¿Ya? Y ahí me dicen, ah, Chau Méndez, Jackson, eligen a Harry Styles, eligen a un montón de cabros que son harto más jóvenes que Brad Pitt. ¿Me entiendes? Pero Brad Pitt es un vejete, o sea, es una cuestión increíble, ¿ya? Aquí en el vespertino todavía sigue el Brad Pitt, ¿ya? Entonces imagínense, de que Francesca va caminando de la mano, ¿cierto? Con Don Brad, ¿ya? Y resulta de que Brad, en una de estas como locuras que le dio, se coloca frente a Francesca y le dice: Francesca, estoy enamorada de ti. Y desesperado, ¿no? Francesca, estoy enamorada de ti, por favor, pololeemos. Fíjense, así, pero así como seca la propuesta, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace Francesca? Francesca lo mira, le pega una cachetada y sale corriendo. ¿Qué es lo que quiso decir Francesca? Que no quería, ¿cierto? Manifestación de voluntad tácita. Fíjense, la conducta que realizó Francisca es tan concluyente que solamente da lugar a una interpretación. Lo mismo que podríamos utilizar, un segundo, lo mismo que podríamos utilizar si Francisca, obviamente, sin decirle que sí, lo abraza y le da un beso. Obviamente, aceptó. Pero si, por ejemplo, Francisca le dice a Brad Pitt: no, Brad Pitt, no, no quiero pololear contigo, ¿esa manifestación de voluntad es tácita o es expresa? Expresa, porque ni siquiera Brad Pitt tiene que interpretar en el sentido de decir qué me quiso decir. En cambio, cuando él recibe la cachetada, tuvo que interpretar, pero siempre da lugar a una interpretación. ¿Raúl? Profesor, pero arriba usted hablaba de un gesto. Sí. ¿Y ese no sería un gesto? Pero que ojo, este es un gesto tan evidente que ni siquiera tienes que interpretarlo. En cambio, aquí son conductas, son actos que yo realizo, que obviamente el que recibe tiene que interpretarlo. En lo expreso es tan evidente que ni siquiera tú tienes que decir, ni siquiera te haces el ejercicio de pensar qué me quiso decir. Es tan evidente que ni siquiera tú tienes que interpretar un gesto. Si yo hago así, ni siquiera al día de hoy se interpreta. ¿Me entiendes? En cambio acá estamos hablando de conductas, hechos que realiza la persona, comportamientos que realiza la persona, que tienen que ser interpretados, pero siempre van a dar lugar a una interpretación. En el ejemplo tuyo del poder, ¿te acuerdas que sí. Se había extralimitado a Jorge? Y tú dijiste, por este acto, acepto los actos realizados por Jorge, es una manifestación de voluntad expresa. Pero también una manifestación de voluntad tácita puede ser esto: sin decir que aceptas los actos de Jorge, llamas al vendedor y le dices, oye, ¿cuáles son los datos para transferirte? ¿Te das cuenta? O sea, estás tomando una conducta que da lugar a una interpretación, o sea, que los actos que realizó Jorge extralimitándose, tú lo estás aceptando. ¿Se entiende, Raúl? Sí. ¿Los demás tienen alguna duda? No, profesor, entendimos el concepto, pero sí me asalta una duda que es similar a la que decía en este caso. Estamos un poquito pasados, ¿no? Raúl. Ya. El tema de el poder total. ¿Ya qué pasa con eso? Yo, Manuel Muñoz, le entrego un poder a mi esposa y me voy por el extranjero. Sí. Ok. Me porto mal, meto las patas, salgo pillado, y mi señora dedicada me vende todo y a la vuelta me deja sin nada. Esa la plata se la gasto. Esas son las consecuencias de otorgar un mandato. Si usted otorga un mandato y otorga ciertas facultades y el mandato manteniéndose vigente, el mandatario realiza sus actos, usted después no puede alegar de que el negocio le fue favorable o desfavorable, porque la persona actuando dentro de sus facultades, el acto es plenamente válido. Así que, ¿qué es lo que tiene que hacer? Revóquelo. Y notifique. Le entrego una hora. ¿Me entiendes? Pero técnicamente. Le tengo que portar bien, no. Exactamente. Actuando dentro de sus facultades, actuando dentro de las facultades del mandatario, el acto es plenamente válido. Por mucho de que en el intertanto te diga, chuta, pero es que yo en realidad no quería. Bueno, infórmeme que usted no quería. Pero mientras yo tenga el mandato, el acto es plenamente válido. Ahora, ¿cómo con todo? ¿Ah? Por eso, tiene que portarse bien, ¿no? Aunque le cueste, ¿ya? Ahora, ¿cómo pasa esa actitud? Y miren, y finalmente, la voluntad presunta es un intermedio entre la expresa y la tácita. Pero la voluntad presunta también se deduce de una conducta, ¿ya? Por eso algunos autores dicen que la voluntad presunta es lo mismo que la voluntad tácita. Pero puliendo un poco más el concepto, la voluntad presunta es aquella que también se desprende de un comportamiento, que también de ese comportamiento se concluye algo, pero en la voluntad presunta, la conclusión no la realiza el otro contratante. La conclusión no la realiza una persona, como en la tácita. En la presunta, la conclusión la realiza la ley. ¿Entienden? De tal forma de que en la voluntad presunta es la ley la que entiende que normalmente frente a tu inactividad tú quisiste manifestar la voluntad en cierto sentido. En cambio, en la tácita, normalmente hay una actividad que una persona interpreta. En la presunta, hay una inactividad que la ley entiende que tú quisiste decir algo. ¿Se entiende? Miren, ejemplo bien sencillo. Son ejemplos de manifestación de voluntad presunta, algo tan sencillo como esto. Si los cónyuges de distinto sexo, porque al día de hoy hay que hablar así, ¿me entiendes? Que inventó las modificaciones que empezaron a regir el 10 de marzo. Si los cónyuges de distinto sexo nada dicen respecto del régimen patrimonial en que quieren casarse, se entiende de que ellos quieren encontrar el vínculo en régimen de sociedad conyugal. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que pasa con las parejas del mismo sexo? Si nada dicen, se entiende que ellos se casan en régimen de separación de bienes. ¿Cuál es la diferencia? Disculpe, pues ahí cuál es la gran diferencia, que a las parejas de a los matrimonios entre parejas del mismo sexo no se le aplica la sociedad conyugal. Derechamente no. No existe sociedad. No hay igualdad entonces. En ese sentido, fíjate que no. Y ahí se critica de que obviamente por muy matrimonio igualitario que sea, de momento la sociedad conyugal no se aplica a las parejas del mismo sexo. Fíjate. Nunca. No, nunca. Al menos hasta el día de hoy no. Pero fíjense que la ley... ¿Esa es una de las causas en las que querían de que tuvieran derechos a, por ejemplo... ahora se puede... Pues no si en el sentido como es matrimonio, obviamente pueden heredar, ¿me entienden? Pueden adoptar hijos, ¿me entienden? Pero la sociedad conyugal no se aplica a matrimonios del mismo sexo, ¿ya? Pero fíjate que la ley 21.400, Raúl, dejó un mensaje hacia el futuro. Dejó un mensaje hacia el futuro y estableció una norma transitoria que dice: las reglas de la sociedad conyugal no se aplicarán a las parejas del mismo sexo mientras no se adecúen las normas que regulan la institución. O sea, lo que dice es que no cierra la puerta, pero esto lo dejó hacia futuro. ¿Se entiende? Otro caso, miren, otro caso. El 1233 establece lo siguiente, y con esto voy a terminar, ya que estamos un poquito pasados. Fíjense, tú no tienes un plazo para aceptar la herencia. No hay plazo para aceptar la herencia, ¿ya? Pero resulta que eventualmente una persona puede verse perjudicada en virtud de que tú te estás tomando mucho tiempo. Porque, ojo, los acreedores de la persona que falleció, ¿a quién le pueden cobrar? A sus herederos, a los herederos. Pero para convertirte en heredero, tú tienes que aceptar la herencia. Y a lo mejor tú te puedes estar tomando el tiempo necesario y resulta que mientras no aceptas la herencia, no es jurídicamente heredero y el acreedor no te puede cobrar las deudas del causante. ¿Lo pueden obligar? ¿Ah? ¿Lo pueden obligar a aceptar? Pero ahí está el tema. El 1233 establece de que aquella persona quien tiene interés en que esa persona decida si se quiere convertir o no en heredero, puede judicialmente solicitar aquello. Ya hay un plazo de 40 días para obviamente deliberar si tú aceptas o rechazas la herencia. Y si en esos 40 días tú no dices nada, se entiende que la herencia la repudias. Manifestación de voluntad presunta. Si no hiciste nada, yo interpreto que tú quieres rechazar esa herencia. 1233 de nuestro Código Civil. Fíjate que no es que la acepta, no, que la repudie. ¿Qué es repudiar? Repudiar significa rechazar la herencia. No quieres convertirte en heredero. ¿Se entiende, por tanto, la diferencia entre lo tácito y lo presunto? En consecuencia, lo tácito consiste normalmente en un acto que interpreta, por tanto, otra persona. Pero siempre da lugar a una interpretación, ¿cierto? Lo presunto también es un acto realizado por una persona que ese acto normalmente se centra en una abstención o una inactividad. Ese es el hecho, no hacer nada. Y es la ley la que interpreta una manifestación de voluntad en virtud de esa, básicamente, abstención. ¿Se entiende? Y lo expreso es bien sencillo, es tan formal, es tan explícito, que ni siquiera hay que interpretarlo. No da lugar ni siquiera para pensar ¿qué quiso decir? ¿Se entiende? Y cortamos hasta acá. Ya está acá. Ya está acá. Entonces, ¿cierto? Vamos a, obviamente, dejar la materia del control. Estimados, miren, lo que viene ahora, esta cuestión es bien sencilla, así que lo voy a tirar para la cápsula, pero viene en la próxima clase estudiar, por tanto, esta regla de cómo se forma el consentimiento. Esta cuestión es súper importante, ¿ya? Así que en esta oportunidad yo no voy a dejar cápsula, ¿ya? No voy a dejar cápsula porque consentimiento es un tema que necesito que lo veamos en clase, ¿ya? Para que ustedes lo entiendan. Y ya, depende de lo que va saliendo, ahí por último dejo dos capsulitas o una capsulita un poquito más larga. Pero esto necesito que lo veamos en clase. ¿Y lo del silencio va a cápsula? Sí, pero en su momento cuando la grabe, ¿ya? Porque silencio con una sola lectura, de hecho con la sola lectura de la grabación, pues lo va a entender al tiro. ¿Ya? Es súper sencillo. Pero hasta acá queda la materia, por tanto, para el control 1. Recuerden, estimados, de que el control es a las 9:15 hasta las 10:15, ¿cierto? Por, obviamente, los buenos oficios, ¿cierto? De don Raúl, ¿ya? Y, estimados, algunos compañeros de repente dicen, mira, no voy a ir a la primera parte de la clase porque prefiero repasar para dar el control. Por favor, vengan a la primera parte de la clase porque el consentimiento es importante. ¿Ya? Consentimiento es de mucha aplicación práctica, donde si no, obviamente, lo van viendo cómo funciona con los ejercicios que vamos a hacer, se puede generar más de algún problema. ¿Ya? ¿Ya, estimados? Que estén